tan feliz antes de encontrarte, al reprimir en mí desde la adolescencia la llamada del sexo que llegó a mí con tanta fuerza. Mis amores fueron dos, la religión y la ciencia. Ser un cura y amarla ella, amarla basta, perder el alma. Contra viento y marea resistí impasible, firme como la torre de una catedral. Llegó la tentación con la fuerza de un huracán y despertó en mí el fuego de un viejo volcán. Ser un cura y amarla ella, amarla basta, perder el alma. Lejos de la mujer flagelaba mi cuerpo y en mitad de la noche descendía a los infiernos. Yo dejé de rezar y abrí mi ventana al nuevo amanecer mirando tu mirada. Ser un cura y amarla ella, amar, sí, amar, amarla basta, perder el alma. Ser un cura y amarla ella. Con una mano acaríciame, con la otra tortúrame, sea capaz de expiar mis pecados. Si al infierno vas, yo voy también. Para mí será el Edén. Ser un cura y amar a ella, amar, sí, amarla basta, perder el alma. Ser un cura y amarla ella.